Bueno, Pato, se ganó, sufriendo muchísimo, pero se ganó. Quizás sufriendo más de lo pensado, ¿no? La verdad que sí. Fue un partido no planeado para nosotros, de la forma que se dio. Pero bueno, la gente que tiene más experiencia en este tipo de torneos sabe que un partido malo vamos a tener. Eso le pasa a todo el mundo, no somos perfeccionistas. Pero bueno, el lado positivo es que lo sacamos adelante y pudimos llevar una victoria a pesar de todos los altibajos. Un primer tiempo muy flojo de Argentina, no se le abrió el aro en ningún momento, estuvo muy ausente en la estadística. Un tercer cuarto un poquito mejor, nos habíamos ilusionado como para que Argentina saque una gran ventaja, pero otra vez Uruguay dominó el partido. Bueno, eso ya pasó. Lo bueno ahora es que ganamos el partido, nos llevamos los puntos y ya vamos a cambiar la página y pensar para mañana, porque mañana va a ser otra final. Estos son los partidos que hay que ganar. La verdad que tuvimos un partido bastante, bastante feo y hay que ser positivo y salir para adelante porque supimos llevar la victoria. ¿Una virtud es la paciencia que han tenido? Obviamente, creo que en cada partido que hemos jugado la paciencia ha sido clave, ya sea en la parte defensiva o en ataque. Hay veces que no hemos podido meter los tiros o hemos estado desconcentrados, pero estando pacientes hemos salido a llegar adelante. Más favoritos que nunca, ¿no? Sí, bueno, eso no estamos pensando en eso. La verdad que vamos día a día, los resultados quedan atrás nuestros y vamos por el día siguiente. Gracias. Gracias, Pato.